real reforma no se puede si usted no se arrepiente y ese arrepentimiento es genuino. Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Bueno, en esta oportunidad vamos a ir ya al capítulo 5 de Santiago. Sí. Entre las divisiones que tiene, por lo menos que se ha dado el comentario bíblico en relación al libro de Santiago, sí, la quinta parte, que sería la que nosotros hemos entrado o estamos conversando ya desde el capítulo 2, son algunas advertencias contra peligros comunes en la iglesia primitiva. Y de ella usted ya recuerda que hemos visto, por ejemplo, que no tenemos que hacer acepción de personas, contra la simple profesión de fe, esa fe sin obras que es muerta, ¿no es cierto?, contra los pecados de la lengua, contra las luchas y dificultades entre los hermanos. Y ahora nos toca justamente abordar los capítulos 5 del 1 al 6 contra las ganancias fraudulentas y el uso indebido de las riquezas. Bueno, y creo que es apropiado el texto que aparece en San Mateo capítulo 6 verso 21, donde dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Uno dirá, ¿y cuál es el tesoro? Siempre uno lo asocia esto a las riquezas, a la plata, sí, Pero no solamente pareciera que es solamente eso. Pueden haber algunos tesoros que efectivamente quizá no son dineros, pero que son cosas que admiramos, que queremos y que nunca las quisiéramos perder, y están por sobre, algunas veces por sobre Dios también. Bueno, todo aquello que se transforme en un ídolo ya empieza a crear problemas, así que tenemos que tener cuidado. Bueno, por ejemplo, ese valor que pueden tener algunas cosas, nosotros que nos aferramos nosotros sin tener o darnos cuenta, y que incluso el valor que pueden tener, en el caso de los niños, por ejemplo, a veces tienen juguetes de los cuales se aferran y no tienen ningún valor en realidad, pero para ellos es importante, y a veces a nosotros los adultos también nos pasa. Estos tesoros, ¿no es cierto?, que están haciendo, digamos así, una separación entre los verdaderos valores y las verdaderas indicaciones que Dios ha dado. Puntualmente es lo que Santiago nos va a enfocar en este capítulo. Bueno, versículo 1, a ver qué es lo que nos dice para que entremos más en tema. Capítulo 5 de Santiago, versículo 1. Dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Bastante fuerte el texto este. Tenemos que considerar de que está diciendo justamente porque aquellos que se aferran a las riquezas, después no importa por sobre quién pasen, para con el fin de mantenerlas o de aumentarlas. Bueno, aquí lo que está planteando Santiago, ¿no es cierto?, es la inutilidad de las riquezas. Y uno dice, pero ¿qué hacemos si no tenemos plata? Es el otro extremo. Como alguien diría que el dinero no es totalmente bueno, pero ayuda realmente a solucionar varios problemas. Bueno, ¿dónde está el problema que está planteando? No está en el dinero. El problema realmente no está en el dinero, el problema está en el amor al dinero, porque el dinero es necesario y puede hacer mucho bien. En manos de quien lo utilice bien, va a hacer mucho bien. Pues tenemos el caso en las Sagradas Escrituras, personas que tuvieron mucho dinero y lo emplearon bien y fue realmente una bendición. Así que el problema no está en el dinero, el problema está en las personas, quienes usan el dinero. Claro, y conozco muchas personas que en realidad tienen mucho dinero, pero también son con mano abierta, digamos así, para, claro, la iglesia, para ayudar, buscar un necesitado. Y a veces nos vamos para el otro extremo también nosotros y vamos detrás de esas personas con mucha frecuencia también, creyendo que porque tienen dinero tienen que ayudar. Pero lo que en realidad Santiago está enfocando es el uso indebido de las riquezas, porque si tú las tienes, justamente, y las administras bien, entonces no hay ningún problema. Pero sí hay problema cuando es el uso indebido. Dos cositas que él plantea aquí, quizás a manera de ir enfocándonos en el tema. La primera es mostrar que en realidad es inútil las riquezas terrenales en algunos casos, porque tú llegas a un momento que se termine tu vida y ¿qué sirve la riqueza de nada? Y la segunda, que él muestra el carácter detestable ahora de los que tienen estas riquezas y las usan quizás para beneficio personal o para lucros o algunas cosas que no son efectivamente edificantes, vamos a decirlo bueno, así. ¿No creo que el objetivo también de aquí de Santiago es advertirle a quienes tienen dinero que este puede ser muy transitorio, muy pasajero. Hoy día puede tener y mañana no tiene nada. Entonces, es una ilusión, es vano aferrarse a las riquezas, porque la verdad es que, como digo, en algún momento estas pueden faltar y la persona, si está acostumbrada a ellas, si depende de ellas, su vida deja de tener sentido ya. Ahora, el salmista enfoca este problema de una manera bien, bien interesante, oye, como nos dice Salmo 73, 3 en adelante. Dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. O sea, mira la visión que está teniendo el salmista al mirar quizá a un vecino, a una persona, claro, cómo se enriquece. Su vigor, dice, quizá él está pasando por un problema de enfermedad, no lo sé, pero mira cómo está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Qué contraste, ¿no es cierto? Contraste de una sociedad que a veces, bueno, la sociedad en que Cristo estuvo fue una sociedad que tenía esclavos y eran muy maltratados. Es interesante que Jesús nunca dijo sobre un problema sobre eso, sino no, todo lo contrario, dice, obedecer a vuestros amos. Sí, porque es que nosotros podemos ver en el Señor Jesús, si bien es cierto, él nunca trató la esclavitud, que era un problema, la injusticia, en fin, todo eso, porque Jesús atacó la causa de eso. No estaba atacando los síntomas, estaba atacando la causa, el pecado. El pecado, si el pecado se erradica, todo eso desaparece. Entonces, ahí está el motivo por el cual el Señor Jesús no se detuvo a hablar acerca de eso. Bueno, ahora, además de eso, tenemos que considerar que aquí el Señor está haciendo una advertencia porque quiere que aquellos que tienen dinero también se salven. El Señor no hace acepción de personas. Y dime tú, ¿quién no le ha pasado en algún momento, se ha detenido a pensar... yo paso por situaciones bastante difíciles y estas personas que a veces ni siquiera tienen moral y sin embargo parece que todo les produce ganancia, disfrutan de la vida. Bueno, aparentemente nosotros podemos ver que disfrutan, claro, pero no sé interiormente. Claro, exactamente a eso iba yo, porque de improviso tú los ves exteriormente, son felices, se muestran, todo lo que quieren lo consiguen. Claro. Pero el salmista llega a una conclusión a la cual nosotros también deberíamos estar atentos, en esa conclusión que llega el salmista, porque dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Bueno, le hace con tranquilidad todo este capítulo 73, se va a encontrar usted con algunos temas muy, muy apropiados para lo que estamos conversando en relación a Santiago capítulo 5 versículo 1. Va a ser interesante darse cuenta que en realidad siempre se va a hacer justicia. Gracias por su atención, los encontramos mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. ¿Qué injusticia le quema por dentro con enojo e indignación? Por supuesto, aunque debemos hacer lo que podamos para aliviar la injusticia, ¿cómo podemos aprender a descansar en la promesa de que cuando todo termine, Dios hará justicia? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.